Lastimosamente ya casi nos tenemos que ir. Hasta las 10, 15 minutos más. Aquí viene Alex Jockey. Y bueno, muchachos, para que vayan recogiendo los papelitos, la basura que vean por ahí, para que colaboren. Deportes Colombia. Don Laico Cocaine. Cocaine, fuck the people. muchachos. Alex Yoki, resistiendo también con todos nosotros. Resulta que ya pronto nos toca pagar, porque la policía no nos quiere dar más permisos, no importa. No importa, acá estuvimos haciéndola con nuestra gente. Saludos a todos los artistas que se presentaron. Les pedimos que recojan la basura, por favor. mundo se lleva su basura. ¡Qué limpio como siempre que viene Bogotá! Trabajadores de la salud que estuvieron en la tarde, a los campesinos, pues cerebro. I'm a Latino.

No se siente cultural, por la cual sobrevivir, por la cual empezar a pelear, empezar a repetir. No se siente cultural, la cual me fundó, el poder me fundó, y la que la invadió. Sigo de frente, no sigo rogueando, sigo rogueando, sigo defendiendo, no sigo sudando. El poder de la resistencia que me forma es el sonido que la gente se quita su torno. El MC no piensa parar, porque parece rico que la gente ve estallar. Solando los pacientes porque vengo de estallar, no voy a perder. Resistencia, mis hermanos, resistencia. Y esto no es solo pana, es la resistencia que le generamos. El alma de mi rap, la vida de los inconscientes, en la guerra por la manera que haría yo mi bebé, que te da la que fluye. Vengo ser sencillo como los pulmones de una humanidad que respira y que defino. Ha llegado la su esencia en el sudor del hombre trabajador, la madre soltera, el estudiante, el celador. Sí. Y este sábado en la Plaza España los invitamos a parchar todos también. Sigo voy creciendo, sigo satisfaciendo. Con mis oídos yo me estoy enloqueciendo. Yo traigo el rap, yo traigo la rima. Ya que me subo a la tarima, yo estallo con mi rima. La letra original, palabra de la calle es el filósofo bestial. Que me monto en mi filosofía, lucho en resistencia con ideología. La buena para todos los estudiantes, la gente guerrera y la gente que da guante. De todo combate del centro de Bogotá, Ángeles y viene aquí a narrar la realidad. Y me enloquezco, por supuesto, en las rimas de la calle ocupando el primer puesto. ¿Cómo estamos, muchachos? La buena. Sábado en Plaza España, desde el mediodía. Vamos a estallar la ala de parches. Allá nos vemos. La basurita, muchachos, no se les olvide.